lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, porque me guarda del mal. Cada día yo me estoy fortaleciendo, porque siento nuevas fuerzas contemplándola, Señor. Tu palabra es santa y pura, ella me enseña a triunfar y a caminar por el mundo, Señor, siendo más que un vencedor. Oh, gracias, Padre querido, por esta santa palabra. Por ella sé que me amas, Jesús, que allá en la cruz tú sufriste por mí. Por ella sé que me amas, Jesús, que allá en la cruz tú sufriste por mí. Palabra de vida es como un río de agua viva que fluye dentro de mí. Todo aquel que bebe agua de ese río habrá saciado su sed, porque es palabra de Dios. Tu palabra es santa y pura, ella me enseña a triunfar y a caminar por el mundo, Señor, siendo más que un vencedor. Oh, gracias, Padre querido, por esta santa palabra. Por ella sé que me amas, Jesús, que allá en la cruz tú sufriste por mí. Por ella sé que me amas, Jesús, que allá en la cruz tú sufriste por mí. Ooh.